¿Qué tal, queridos amigos y amigas, oyentes de la radio Anime Nexus? Es la número uno de toda Latinoamérica y nada más les saluda como cada domingo su amigo y servidor el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, en el noreste de la República Mexicana, donde tenemos una noche fría de tantos como 8 grados Celsius a esta hora de la noche del día de hoy, domingo 23 de enero de 2022. Son las 19 horas con 6 minutos en el tiempo central de México. Les agradezco mucho el favor de su sintonía. Y bueno, pues estamos dando inicio a un programa más de lo que es El Rey del City Pop. Es la transmisión número 17 de este programa. 17 programas ya de El Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Así que bueno, ya estamos cerca del final. Vamos en el programa 17. Nos quedan 9 programas nada más. 9 programas de esta primera temporada. Les recuerdo, es un programa de temporadas. Llegando al programa 26, que será el último, pues haremos un descanso de algunos meses para regresar con todas las pilas puestas el primer domingo de septiembre. El primer domingo de septiembre estaremos de regreso con otra temporada más del Rey del City Pop. Así que disfruten estos programas que quedan. Así que bueno, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y de la mejor música que tendremos el día de hoy. Que hablando de ello, la música del día de hoy serán puros caballeros los que escucharemos, puras voces masculinas, intérpretes o autores masculinos como Masayoshi Takanaka, que no canta pero bien que compone. Y vaya que nos ha traído un muy buen material discográfico en todos sus álbumes. Hoy escuchamos el tema Tokyo Regis de su álbum All of Me del año de 1979, de esta parte incipiente del City Pop, ¿no? Esa portada emblemática de Masayoshi Takanaka tirándose en paracaídas. Es muy, muy, muy representativa de la época del City Pop, ¿no? Es de esas imágenes que quedan grabadas junto con esa portada de María Takeuchi, ¿no? En blanco y negro, ¿no? Del sencillo de Plastic Love, o donde está con un Fuku. Del álbum Variety, por ejemplo, o de esa ola de Big Wave de Tatsuro Yamashita, o de esa como cafetería que se ve en su álbum For You, que por cierto hay una anécdota que ahorita comentaremos más adelante, el álbum For You, sobre todo en la dedicatoria y los tiempos en los que se da ese disco. Haremos un poquito más al respecto, ¿no? Hay mucho de qué comentar, hay mucho que escuchar, mucho que disfrutar. Tenemos mucha música. Hoy la pirañiza a lo mejor solamente alcanzarán 2 pedidos, dependiendo de cómo se vaya dando el programa, porque sí tenemos muchísima música para escuchar el día de hoy en esta noche de domingo, para cerrar la semana con broche de oro aquí a través de la radio Anime Nexus. Así que pues bueno, aquí andamos listos con todo ello. Saludamos rápido a la gente que se está reportando a través de las diferentes redes sociales del programa, principalmente en Facebook. En nuestro grupo de Facebook, facebook.com/groups/reyinu, o pueden encontrar el grupo como El Rey del City Pop ahí a través de Facebook. Únanse al grupo, los aceptamos. De hecho, es un grupo de aceptación automática, ¿no? Así que pueden ahí unirse al tiro, ¿no? Les digo, al llegar a 100 miembros, voy a poner ya las validaciones respectivas. Esto es para llegar rápido a los 100 miembros del equipo, ¿no? Del grupo, perdón. Saludos a Miguel Cortés hasta allá, hasta Puebla, que dice aquí ya listo para escuchar este gran programa. Muchísimas gracias por tu sintonía como cada domingo, desde hace algunos que ya te sumaste aquí al crew del programa. Muchísimas gracias a Fernando Flores hasta Honduras, que nos saluda, llegando a tiempo para disfrutar el programa. También al Robótico, que ya va de camino a casa después del trabajo. Muchas gracias, Robo, por mantener la sintonía en esta noche City Popera aquí a través de la Nexus. Y vámonos también ahora a nuestro grupo en Discord. Que pueden entrar a nuestro Discord. Si es que no tienen la aplicación, pues instálenla o bájenla en su computadora, Discord. Y luego van a nuestro sitio oficial en www.animenexusla.com. Busquen abajo de la publicidad o abajo de donde está las estadísticas de la radio, qué canción suena, qué programa está y toda esa vaina. Se van más para abajo, le dan en conectar y los va a mandar ahí a nuestro canal de Discord. Acepten las reglas con una reacción, un encorazona. Ahí a las reglas, y ya les dará acceso a todos los canales de chat que tenemos disponibles para todos ustedes, y ahí podrán, pues ahora sí que colaborar, ¿no? Con el programa. Los pedidos únicamente en el momento que se requieren a través de Facebook, únicamente por Facebook los pedidos. En disco lamentablemente no tenemos pedidos por cuestiones técnicas y de organización, pero ya lo veremos después eso, ¿no? Saludamos a Yatsu hasta Valparaíso en Chile, que nos saluda también, a Nanami, que nos saluda también por allá por el mismo rumbo. Dice muy buenas noches, saludos a todo el mundo. Y un pollo, un Kirby nos manda también. Oscar Flores hasta Honduras, también saluditos. Saludos, Regino y amigos Radio Escucha, reportándome para escuchar el programa. Don Chilori hasta Guatemala, también saluditos. Buenas noches, ¿cómo andan? Saludos. DJ Yaome hasta la capital de la República. Buenas, buenas, ya en sintonía del Inukin GK. Órales. Uf, bueno, pues saludos a toda la banda que se está reportando aquí al programa líder del City Pop en toda la radio latinoamericana. No, creo que no hay otro igual que el rey del City Pop. También saludos al Domex, que ya está escribiendo. ¡Arr, arr, arr! Saluditos, ¿no? Saluditos enormes a Domex. Allá está Ciudad del Carmen, Campeche. ¡Cómo no! Y bueno, tuvimos muy, muy buena música de Masayoshi Takanaka, de estos ritmos. De hecho, voy a seguir poniendo más canciones de Masayoshi Takanaka en los siguientes programas, porque sí, acabo de abrir una caja de Pandora con Masayoshi Takanaka. Así como me pasó con Toshiki Kadomatsu. Bueno, así igual con Masayoshi Takanaka también seguiremos escuchando más música de él, porque la verdad está de rechupete, ¿no? Si se puede decir de alguna manera, pues está rebomba. Así genial la música de Takanaka, ¿no? Tremenda música, tremenda. Ah, caray, aquí ya se me anda haciendo spoiler de lo que vamos a escuchar. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Qué más comentarios? Dice Domeki, saludos, buenas noches a todos. Y ya llegando al programa de hoy, saluditos. Muchísimas gracias por tu comentario, saludito. También a Francisco Valens, ahí en Facebook, que ya se reporta ya desde Querétaro Rock. Aquí llegando, saludos y a disfrutar esta noche de buena música. Saludos a todos, muchísimas gracias, mi nombre es Francisco Valens. Bueno, ya los spoileé con lo que tendremos en el siguiente bloque musical y primero del programa. Dedicaremos un espacio para este intérprete de esta música tirándole al easy listening. Estas músicas suavezonas, muy, muy nocturnas. No sé cómo llamar esta onda, ¿no? Pero muy, muy agradable esta música. Muy, muy agradable. Bastante, bastante. ¿Cómo decirlo? Bastante relajante, ¿no? De fácil escucha. Bueno, de ahí de que viene el easy listening. Es precisamente Makoto Matsushita, ¿no? Este tremendo, tremendo, ahora sí que intérprete y compositor japonés. Que pues, que la verdad pues tiene un estilo musical bastante agradable. De estas músicas suaves, suaves, relajantes, tranquilas. Como para decir, hoy quiero descansar un rato y quiero pasarla bien, ¿no? Es esta onda, ¿no? Muy tirándole como al blues, ¿no? De pronto. Por ahí se va esta música de Makoto Matsushita. Que pues no hay mucha información de Makoto Matsushita al respecto, ¿no? Es de pronto como que de esos agujeros negros que hay ahí en la música, sabe muy poco. Él nació en noviembre del 55, ya está un poquito aflojado en terracería, por así decirlo. Participó en varios grupos, el más destacado de Avis, allá en el Japón. Era el guitarrista y también era ahora sí que el cantante, era el vocalista. Y participó en varios proyectos ahí en Japón a lo largo de muchos años, ¿no? Pero bueno, sus éxitos llegaron más del lado como solista, ¿no? Allá entre los años de 1981 y 1983. Y escucharemos ahora, para ir empezando, para ir agarrando el sabor en este programa, porque sí tenemos que irnos rapidísimo, porque tenemos muchísima música. Vamos a empezar con este tema, así para que sea así como que tranquilón y vamos subiendo las revoluciones del programa, ¿no? De su álbum, el álbum First Light, del año de 1981, esto se llama Lazy Night. Música suave para empezar el rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus, 19 horas con 15. ¡Comenzamos! Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio, radio, Anime Max. Dice Jamaro aquí en el chat: ya veo las calles vacías a medianoche y el reflejo de las luces sobre el asfalto húmedo. Híjole, ¿verdad que no soy el único que ve eso cuando escucha esas canciones? Es parte de la magia del City Pop, lo escuchamos aquí en la radio Anime Nexus. Y ahora, más de Makoto Matsushita con este tema que se llama One Hot Love, también de su álbum First Light de 1981. 19 y 20, continuamos. Let's go. sigue disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Horas y 25 minutos ya en el tiempo central de México. Pues bueno, esta música que nos hace imaginar caminos costeros, como dice la Name aquí en el Discord de Jaumaro, también dice por acá luces de calles vacías a medianoche reflejando las luces sobre un asfalto húmedo. Uf. Dice Ayatsu, yo imagino un tipo con cigarro en mano reposando los brazos en la baranda de un puente mientras ve a la bahía a medianoche pensando en ella mientras los vehículos pasan tras él. Uf. Esta música sí que hace volar la imaginación totalmente, ¿eh? O sea, es que es parte de esa magia que tiene el City Pop, ¿no? Que te hace imaginar momentos, lugares, situaciones realmente, ¿cómo decirlo? Inspiradoras, ¿no? Es parte de esta magia, ¿no? Por eso yo digo que el City Pop es amor, ¿no? Dice, vamos a terminar escribiendo un relato colectivo titulado Fantasías en City Pop. Oye, sí, ¿eh? De pronto algo bueno puede resultar de todo esto, ¿no? Ya tendríamos unos relatos hasta con soundtrack incorporado, ¿no es cierto? ¿No? puede ser. Saludos a Takagwave ahí en el Discord, o Takagwave, no sé cómo se pronuncia realmente. Pero saluditos que ahí nos manda mensajito y nos manda como un salud. Pues salud. Y gracias por mantener sintonía en esta noche de domingo, aquí a través de la radio Anime. ¿Cómo no? Bueno. Uf. Cuéntenos ahí en Discord o también ahí en Facebook. ¿Qué imágenes les evoca este tipo de canciones, ¿no? ¿Qué huele en su imaginación al momento de escuchar estas temáticas musicales, estas líricas, estos sonidos, ¿no? ¿Qué sentimientos despiertan en ustedes? Cuéntenos y lo comentamos aquí al aire a ver qué sale de todo esto, ¿no? A ver qué sale. Sobre todo con esta música que es muy relajante, la verdad. Yo he encontrado, fíjense. Digo, no es por bravuconería o por presumir o mentir por convivir, ni mucho menos. Pero yo he encontrado que estas canciones son idóneas para estar trabajando en horas laborales, ¿no? Es definitivamente la mejor música, ¿no? Porque uno realmente encuentra una relajación y concentración plena al estar escuchando estos sonidos, ¿no? Es muy, muy agradable. Y el tiempo pasa rapidísimo, ¿no? Así que de pronto uno cuando voltea ya está cerca la hora de salir y qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Es parte de esta magia, ¿no? Que tenemos con el City Pop, ¿no? Bueno, son ya las 19 horas con 27 minutos ya y vamos a irnos con más música. Más música de los varones. Y si me estoy yendo un poco rápido es porque estamos cortos con el tiempo y quiero hacer espacio para los pedidos musicales, para que la pirañiza no se quede con las ganas, ¿eh? De momento ahorita el tiempo me está dando para un pedido nada más. Entonces vamos a irnos más rápido. Y rápido nos vamos a ir con esta música que les tengo aquí en el programa. Este es el lado B del álbum, bueno, del sencillo Hatsukoi del año 85. Es de Toshiki Kadomatsu, claro, el gran Toshiki Kadomatsu. Esto se llama Snow Lady Fantasy. Así que vámonos rapidísimo con esto. El gran Toshiki, nunca nos decepcionas, Toshiki, nunca. 19 y 28, ya volvemos aquí al Rey del City Pop, aquí a través de Nexus, no se despeguen. Soon. De Toshiki Kadomatsu con esto que se llama Never Touch Again del año 84 de su álbum After Fight Clash. Qué sabrosura, ¿no? Con Toshiki. 19 horas y 34 minutos ahora en el tiempo central, ya volvemos. I never touch again. 누군가 마치 only. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos, son las 19 horas con 38 minutos ya en el tiempo central de México. Estamos de vuelta. Más mensajes, más imágenes descritas oralmente aquí a través de los mensajes. Dice Miguel Cortés, al City Pop me transmite ir manejando por la gran ciudad en la noche después de un día de trabajo. Y encuentras un momento contigo con las luces de la noche encima de ti y una total relajación. Es lo que nos dice que es lo que le evoca el City Pop, ¿no? Por acá... DJ Omenus dice, City Pop, yo me imagino manejando un convertible a la orilla del mar rumbo al horizonte. Uf. Y aquí Haomaru en imágenes de YouTube nos envía algunas imágenes, ¿no? Y aquí dice Ayato de uno en particular que sacaste la captura a mi mente, que eso se imaginó justamente. Uf, tremendo, tremendo. ¿Qué más? El mensaje dice Fernando Flores, yo me imagino estar en la azotea de un edificio alto viendo las luces de la ciudad. No, tremendo lo que estamos viendo aquí en esta imaginación que en esta imaginación colectiva, ¿no? Es la imaginación de recuerdos no vividos, ¿no? Estamos precisamente en ese tenor, ¿no? Pero bueno, así es esta magia del City Pop, ¿no? Imaginar cosas no vividas y recordar cosas no vividas también a su vez. Bueno, 19 horas 39 minutos. Pues fíjense que en días pasados yo les compartí una nota ya en el grupo de Facebook del Rey del City Pop. Más precisamente fue el pasado viernes, o sea, antier. Porque el pasado 21 de enero se cumplieron 40 años ya del lanzamiento del álbum For You de Tatsuro Yamashita. Es uno de los lanzamientos más importantes en su carrera y que tiene una cuestión muy, muy particular que merece la pena mencionar. Normalmente en los álbumes hay dedicatorias para quien se agradece y demás. Bueno, pues en uno de los agradecimientos, en uno de ese apartado, dice: este álbum fue creado especialmente y en mayúsculas para ti. Es decir, this album has created especially for you. For You en mayúsculas, ¿no? Bueno, pues ese For You hay que tomar en cuenta un dato temporal muy, muy importante. En el año 82, esto fue en enero, ¿no? 3 meses después, es decir, por allá por el mes de abril, Tatsuro Yamashita se casaría con Mariya Takeuchi. Estaban ya previos a su boda. Entonces, se cree que esa dedicatoria es completamente dirigida para Mariya Takeuchi, ¿no? Que a la postre y al día de hoy sigue siendo su esposa, ¿no? Y se la dedicó como agradecimiento a la inspiración para crear ese álbum. Lo que podemos deducir de ello es que Tatsuro le dedicó el disco a la que sería a su entonces novia prometida y a la cual sería posteriormente su esposa, ¿no? Y nada más que temazo le dedicó, el Tatsuro le dedicó a su esposa. Por eso yo siempre lo he dicho aquí en el programa. Esa inspiración no es gratuita, Cuando tu esposa es Mariya Takeuchi, la inspiración te va a llegar sí o sí. Y hablamos que Mariya Takeuchi es una de las voces más talentosas de esa generación. Y aparte que es muy, muy guapa Mariya Takeuchi. Y a la fecha se conserva bastante bien, Bastante bien. Actualmente, bueno, pues ya con una hija. Y pues ya con mucho camino recorrido, ¿no? En la escena musical. Dice Ayatsu: demonios, todas merecemos un Tatsuro Yamashita en nuestras vidas. No, la verdad, un tipazo, ¿no? Y pues sí, el detallazo que le hizo a su ya hoy esposa Mariya Takeuchi es impresionante, ¿no? Nada más le dedicó como 13 o 14 canciones de ese álbum. Así sin más, ¿no? Tremendo, ídolo. ídolo, Tatsuro Yamashita, ¿no? Es el ídolo del Domex, dicho sea de paso, ¿no? Y bueno, hablando de ello, bueno, pues en este programa, digamos, casi como especial de puras voces masculinas, pues tengo dos temas precisamente de ese álbum For You, dos temas muy pedidos, muy solicitados aquí en el programa y que los vamos a, ahora sí que a revivir, por así decirlo, así que pues bueno, vamos a darle duro aquí a estos temas musicales, ¿no? Que pues están, pero hermosos, ¿eh? La verdad sí tenemos mucha música que disfrutar aquí en este programa. Así que pues bueno. Uf. Vámonos a irnos rápido con más música del gran ídolo, el verdadero rey del City Pop. El ídolo de Domex. El rey de reyes. Ídolos. Dicen a Nami, paren de ser tan románticos esos dos. Pues mire, imagínate. Pues vámonos con estos temas que Tatsuro le dedicó a Mariya Takeuchi, ¿no? Es más que evidente, estaba próximo a casarse. Era, yo creo que la confirmación del amor que le tenía y que le sigue teniendo hasta el día de hoy. Dice Miguel Cortés, el buen Tatsu, un genio total, espero pronto presentarles un video sobre él próximamente. Ya lo queremos ver, ya lo queremos ver y con confianza ahí lo puedes compartir en el grupo, totalmente. 19 horas 45 minutos, ya vámonos con Love Talking, Honey It's You, de su álbum For You, de 1982, cumpliendo ya 40 años este tema, y este álbum. Continuamos. Es evidente que Atatsu cantaba esto con toda el alma. Y era muy, muy evidente a 3 meses de su matrimonio con María Takeuchi. Y bueno, no por nada le dedicó este disco completito. Y ahora escucharemos otro tema bastante bueno. Esto se llama Every Night, también del álbum For You del año 82. Aunque este se incluyó un poquito después, en una revisión que se hizo para el CD. Son las 19:50, ya volvemos aquí al Rey del City Pop en Radio Anime Nexus. Hoy pura música de varones. Disfrutando del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Y bueno, nada mejor que celebrar los 40 años del disco For You de Tatsuro Yamashita del año 82 que, pues, escuchando algunos de sus mejores temas, porque esto sin duda, vaya, el disco entero vale cada track por lo que pesa. Es tremenda calidad musical. Y les digo, o sea, es el dato cultural de que, pues, se lo dedicó a su esposa, ¿no? Y le echó todas las ganas, ¿eh? Todas las ganas. Tremendo, tremendo y gran ídolo Tatsuro Yamashita. Dice por acá Domex, oiga nada más esa voz, ¿eh? Si hay dos voces que envidio son las de él y la de Hyde. No, Manchester United, dice por acá. Dice el robótico que si no, y sí, totalmente. Totalmente, Yatsu, me fascina y encanta el City Pop de las damas, pero el de los caballeros, uff. No, si hoy traté de seleccionar, ahora sí que de lo que más me gustaba. No, ahora sí que no me fui por lo mejor de lo mejor, sino elegí así, ahora sí que lo que más me gusta a mí. Pero que también considero que pues está dentro de lo que es popular, de lo que gusta y demás. Y uno que otro experimento por ahí, ¿no? Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que les esté agradando la selección musical que preparé para el día de hoy. Y todavía falta, la pirañiza. ¡Ah, la pirañiza! Miren nada más. La pirañiza. ¿Ya están listos, listas? Porque ¿saben qué pasa? Tengo espacio para... ¡Chingue su madre! Sí me da espacio para tres, órale. Tres pedidos, piraña. Sí, ya hicimos el tiempo suficiente, ya nos podemos ir más tendidos, más tranquilos. Sí, ya recortamos muchos bloques, recortamos muchos bloques hablados. Ahora sí ya, sí nos da el tiempo. Alerta pirañas, la vamos a poner aquí. Alerta pirañas. Ahora sí van a ser estricta y exclusivamente tres canciones, porque no nos va a dar para más, Así que ya vayan pensándole, vayan teniendo por ahí en mente qué es lo que van a pedir. Ya tengan su liga, no estén subiendo el archivo en... O bueno, si ya saben qué van a pedir, pónganlo. Y en lo que van a tener un bloque completito, en lo que se sube la canción y me ponen la liga, ahí a través de Facebook, ¿no? Pero pues sí, tranquilos, primero ordenen sus ideas, tengan claro qué es lo que van a pedir. Y pues órale, a ponerse la escafandra, el traje de protector de pirañas. Vayan preparando las banditas adhesivas para curarse por las mordidas pirañescas. Y pues mucha suerte, ¿no? No hay de otra, Las reglas van a ser. Ahora, aquí no importa, aquí podemos romper un poquito el molde del programa de que se han pedido solo de varones o temas de varones. Si quieren pedir de alguna de las diosas del City Pop, adelante, está perfectamente permitido. Pero si, igual si lo hacen de. Si igual si siguen la línea del programa, mucho que mejor, pero no hay problema si piden temas de las damas. Nos encanta el City Pop de las damas. Y de hecho el próximo programa va a ser ahora lo opuesto, ¿no? Siguiente programa vamos a tener puro City Pop de mujeres, ¿no? Aunque de eso creo que ya hemos tenido como 3 o 4 programas así, pero nunca como el de hoy, ¿no? Que hoy sí lo dedicamos exclusivamente a los varones. Sí, creo que sí hemos tenido como 3 o 4. Voy a checar todo el historial de tracks de programas pasados. Estoy casi seguro que ya hemos tenido programas exclusivos de las damas, ¿no? Y si no, pues bueno, ya será el primero, ¿no? Pero bueno, reglas. Solo los tres primeros en llegar. Los tres primeros en llegar. Uno por persona. Solo City Pop. Así de es. Vayan poniéndose el traje. Si ya lo tienen puesto, pues listos para lanzarse al tanque de pirañas. Porque el post ya se fue. Vamos a ver cómo está la cosa. ¿Cómo se va la cosa? A ver. Estoy cargando el post. ¡A la bestia! Fernando Flor estaba pero prendidísimo. Ya ganó el primero, Fernando, Vamos, apenas lo cargué y ya Fernando tenía su post listo. Vamos a actualizar, vamos a ver qué tenemos. Híjole, ya se tardó. ¡Uf! Llegaron, ya están los tres, parece. Ya llegaron los tres. Llegaron los tres. Alcanzaron pedido. Ayatsu, Oscar Orlando y Fernando Flores. Ya hay pedidos cerrados. Solamente agarraron pedido. Ayatsu, que ya estaba pero listísima. Aquí Oscar Orlando, que nos pidió algo de Seshiro Kusunose. Y por acá nos pidió de Kiyotaka Sugiyama y Omega Try Riverside Hotel. Fernando Flores, ahí está, listo, ya se fueron todos los tres pedidos. Rapidísimo, oigan, no dejaron nada, No dejaron nada, dice de ella, hombre, te tardas más en anunciarlo que lo que se acabaron, Híjole, es que estuvieron pero tremenda las pirañas, Pobre robótico, ya mejor él ni se lanzó al tanque, ya. Ya ni se aventó. No le dejaron ni lanzarse al pobre de robótico, Ni se le aventó. Híjole, no, es que las dos veces pasadas se tiró y nada más llegaba para que lo atropellaran los que iban saliendo. Ya ni Jorge ni se acercó. Ay, ay, ay, bueno, pues ahí están los tres pedidos que tenemos para esta noche. Llueven los madrazos, híjoles. ¿Qué te diré, robótico? ¿Qué te diré? Bueno, pues ahí está. A ver, el de Riverside Hotel, creo que ese sí lo tengo ya. No, si no, ahorita los descargo, ¿no? De hecho, creo que ninguno de los que me pidieron tengo, Pero ahorita los conseguimos, eso no es ningún inconveniente. De cualquier manera, tenemos aquí un bloque que me va a dar tiempo para descargar todas estas canciones que nos hace aquí el público. El público siempre fiel aquí de la Radio Anime Nexus. Muy bien, por aquí nos pide Ayatsu Valentine, nos pidió algo de Kingo Hamada. El tema se llama Listen Baby. Es del año de 1980, Del año de 1980, ahorita lo vamos a poner. Es del disco Gentle Traveling. Por acá me pidió Oscar Orlando un tema. Este es de Seishiro Usonose. El tema se llama Asian View. Este tema es de 1988. Y Fernando Flores nos pidió de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive el tema Riverside Hotel de déjenme lo pongo por aquí. Este tema es de el álbum Never Ending Summer. Ah, cabrón. Entonces lo debo tener, Si lo tengo ese disco. Ah, no es cierto. No. Tengo Another Summer. Ok, bueno, ahorita lo descargamos. Y ya serían los pedidos que tendríamos para el día de hoy. Rapidísimo. ¿Cómo les fueron las demás pirañas que entraron al tanque? Dice Nanami, me mordieron feo. Ah, qué caray. Bueno, es que unas por otras, Nanami. Normalmente tú mordías feo, ahora sí te tocó. Hoy te tocó, lamentablemente. Fue una pelea tipo Rocky Balboa, dice aquí de ella, esos dientes afilados a la velocidad de la luz, dice Hamaru. Me conformo con esta sección, la verdad está de rechupete. Ájale, jaleo, muy bien. Pues vámonos con esto que se llama Cool Hair de Kingo Hamada. Esto es del año de 1985. Son las 20 horas con 3 minutos en el tiempo central. Esto es el Rey del City Pop, que a través de Nexus no se despeguen. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Y ahora del año 82, este es Kingo Hamada también con Midnight Crossing. 20:07, ya volvemos aquí al Rey del City Pop a través de Radio Arriba Nexus. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Ya regresamos, 20 horas 13 minutos en el tiempo central de México. Bueno, pues ya volvimos después de un bloque musical con temas de Kingo Hamada. Y de hecho vamos a escuchar más de Kingo Hamada en el programa. Que ya tendremos por ahí el pedido de Ayatsu, que fue el Listen Baby del propio Hamada. Es un tema del año de 1981. Así que pues bueno, y ahorita los pondremos los temas que nos pidió la pirañiza. Muy, muy voraces, pero tremendos. Una voracidad bárbara, ¿no? Bárbara. Pero bueno, así se agradece que tengamos el público a todo gas, ¿no? Aquí en la señal de la Nexus, ¿no? Participando. Pero bárbaros, bárbaros, bárbaros. Bueno, ¿cuál fue el primer pedido que nos hicieron? Vamos por orden de llegada. Fue el de Fernando. El de Riverside Hotel, que ya está programado. Luego llegó el de Oscar, que fue el tema de Asian View. Y al final de Kingo Hamada, Listen Baby. Perfecto, ya están los tres pedidos ya colocados para que sea del disfrute de aquí del auditorio de la siempre líder de América y nada más. A ver, ¿qué tenemos de mensajitos? A ver, tenemos comentarios. Uf, muchos comentarios y mensajes. Dice Narami, amado el tema de Midnight Crossing. Claro que sí, tremendo tema. Ese disco Midnight Crossing que es genial, ¿eh? Saluditos a Everardo Vázquez. Allá hasta... me parece que allá en Reforma Chiapas, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿eh? Pero le mando un abrazo aquí al buen Everardo Vázquez. Distinguido seguidor de la máquina cementera de la Cruz Azul, ¿cómo no? Muy bien. Saludos al Cerufo que anda por ahí también. Saluditos. Y pues bueno, ya aquí sacaron las banditas, las bandas curativas y demás. Y pues bueno, pues ya no tocaba de otra, ¿no? Es que sí estuvo voraz la gente aquí con el rollo, ¿no? En fin. 20 horas 15 minutos. Bien. Viene la pirañiza y luego va a venir otro bloque más porque tenemos todavía mucha música que poner en el programa. Tenemos otro bloque bonito que espero que les guste. Es que así estamos, pero con todo, con todo. Pues vámonos rápido. Bueno, no, a ver, ¿qué más tenemos de mensajitos antes de irnos con la música, ¿no? A ver, más mensajes. Aquí alguien está escribiendo y pues bueno. Bien. Pues ya nos seguimos con el relato, ¿no? De qué se imaginaban con el City Pop cuando lo escuchaban. Ahí hubo muy buenas imágenes que nos mandaron ahí en el grupo de... bueno, en el canal de imágenes YouTube. Ahí cortesía al buen Jaumaru. Nos siguen mandando más imágenes, ¿eh? Por aquí, sí, totalmente, ¿eh? Imágenes de atardeceres. Ahí Nanami nos mandó una de atardecer en la bahía. Bastante, bastante genial esos contrastes de luces, ¿no? Y ese brillo en el mar, ¿no? O sea, realmente que te evoca, ¿no? Esa música. Dice Robótico, descansando. Sí, pues es que eres un gato mecánico y pues... en teoría no deberías descansar porque eres mecánico, eres una perra explotable, number one. Empezando por ahí, ¿no? O mejor dicho, una gata explotable porque eres un gato mecánico. Pero así es Robótico, así, ¿a ti te tocó ser un gato mecánico? Ni hablar. O una cabra de monte que es peor, ¿no? Pero bueno. Cabra de monte. Qué buen gag. En fin, 20 con 17 minutos. Uf. También vamos a escuchar música de Masaki Matsubara, de su álbum A Paint Woman. Más adelante todavía tendremos más de él. Que no, espero no haberme saltado algún intérprete masculino por ahí. De hecho también, fíjense, para el último bloque, previo a despedir el programa, tengo algo de Omega Tribe. Pero para no quedar mal con los fans de uno, con los fans de otro, va a ser un bloque Omega Tribe con Kiyotaka Sugiyama y con Carlos Toshiki. Para que todo mundo esté contento, no haya pleitos, todo bien, tranquilo. Y creo que sería lo más saludable, creo yo, ¿no? Totalmente saludable. No sé qué opinen ustedes. Vámonos con más música. Kiyota Kazugiyama, Yo Mega Trae del álbum Never Ending Summer de 1984. Nos traen Riverside Hotel. Lo pidió Fernando Flores desde Honduras. 20 horas con 19 minutos ya en el tiempo central. Esto es el rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. Yes, Riverside Hotel. 許してねと切り出した言葉の意味噛み締めたよ。 Ahora escuchamos a Seishiro Kusonose con eso que se llama Aisha View de su álbum Aisha de 1988. 2023, continuamos. Escuchamos a Kingo Hamada con esto que se llama Listen Baby del año de 1981, lo pidió allá tu Valentine. Son las 20 horas con 27 minutos, volvemos. Oh, Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Volvemos, 20 y 31 minutos. Dice por acá, sí, a ver. Vamos a regresarnos por aquí. Cabra mecánica, dice Jaomaru, sí. Super salomónico. Podré ser cava de monte, pero se descansar con la música. Ájale, dice. Está bellísimo ese tema, dice Nanami. ¿Cuál sería? Seguro fue el de. A ver, por la hora. Creo que fue o el de Asian View o el de Riverside Hotel, ¿no? Alguno de esos dos fue. Parece tema de peli romántica. Diría que todo el playlist de hoy tiene, bueno, eso lo dijo Saika, lo que parece tema de peli romántica. Un amigo dice, pero acá diría que toda la playlist tiene esa onda. Ni que fuese especial de San Valentín. No, y todavía falta. No, espérate, cuando llegue San Valentín, todos los temas que ya están ahí, ya preparados para ese especial. Hay unos que son infaltables, ¿eh? De hecho, ahí creo que vamos a abusar de Tatsuro Yamashita, ¿no? Uf, totalmente, ¿eh? Totalmente. Vamos a abusar. Yo creo que será especial de Tatsuro Yamashita, ¿no? Por cierto, ¿cae en día de programa? Dicho sea de paso, quiero saber. No, cae en 13. Cae en domingo 13. Puede ser. Si nos va a llegar el programa hasta allá. A ver, estamos en programa. Perdón. Programa 17, 18. 19 sería en el programa número 20. Programa 20. 21, 22, 23. 24, 25, 20. El último programa de Radio City Pop sería el 27 de marzo. 27 de marzo sería el último programa del Rey del City Pop. Especial de City Pop romántico, sí, sí da, ¿eh? Porque hay muchos temas de eso, ¿no? Es que en el City Pop hay dos vertientes. Hay tres temas principales que se abordan: el amor, el verano y el mar. O sea, esos tres temas. Si el City Pop, para que sea City Pop, tiene que tener cualquiera de esas tres, ¿no? O el verano, o el mar, o el amor. Sí o sí. Sí o sí. Fue un ganar-ganar sin participar prácticamente, dice Domeki. Sí, sí, sí. Ya veremos. También por acá, Miguel Cortés nos sugiere que hagamos un especial como este, pero de idols ochenteras. Pues de pronto sí, ¿eh? Déjame, también hago ahí discografía, consigo música y demás. Y sí se arma, ¿eh? Sí se arma. Si no es esta temporada, de pronto en la que sigue, pero... Porque también estoy pensando que me tengo que guardar especiales, porque luego que les dejo la siguiente temporada, ¿no? Pero veremos, si nos da para ello, pues va adelante, ¿no? De cualquier manera, hay pretextos sobran para poner buena música, ¿no? Pretextos sobran. Así que, pues bueno, esa es la idea. Especial de Tatsuro el 6 de febrero, ya que el día 4 es su cumple. ¡Ájale! Mira nada más, ¿eh? Mira nada más. Sí, ¿eh? Ya veremos, ya veremos. Distintivo sonido veraniego, el de las cigarras. Oye, sí, este detallazo, este tema de Masayoshi Takanaka y su Amatsu Nato Uri es el tema que escuchamos. Ahora está muy bonito este tema instrumental. Bueno, es que Masayoshi Takanaka con los temas instrumentales es un semidios, ¿eh? Así se los pongo, ¿eh? Tremendo acompañamiento musical ahí. Para unas copitas de vino, para una cena romántica. Para todo, ¿no? Para todo. Dicen en Amis que se refería a Riverside Hotel de Kiyotaka Sugiyama y Omega Drive. Muy bien. Vamos con más música. Porque todavía tenemos mucha tela de donde seguir cortando en este especial de puros varones. Aquí en el Rey del City Pop. 20 horas 35 minutos. Y va a llegar el momento de escuchar a la música de, sí, de Masaki Matsurara, ¿no? Vamos a escuchar otra buena. Híjole, este sí tiene buena música, ¿eh? Ah, pues sí, ¿verdad? Este gustó mucho este tema, ¿eh? Cuando lo pusimos en su momento. Este tema es del álbum A Paint Woman de 1983. Es Make It With Me. Reitero, de Masaki Matsubara. 20 y 36 minutos. Ya volvemos. Aquí al Rey del City Pop por Radio Anime Nexus. Trusted someone else to do the things I could do. Este fue un descubrimiento muy agradable, ¿eh? De que pusimos por allá finales de octubre, inicios de noviembre, aquí en el programa del Rey del City Pop. Bueno, vámonos con más de Masaaki Matsubara y de este álbum, A Paint Woman. Esto se llama Silly Crush, del año de 1983. 2040, volvemos ya casi llegando a la recta final del programa. Continuamos. By the door, no place left to hide. Love is just around the corner. Someone's on the phone. Don't know what to say. Tell them no one's home. And my cat has got my tongue. Cause I just don't have the nerve to meet you face to face. Since I'll never find the words, I'll find a hiding place. I would dial your number, then hang out off the phone. You way too much to see that it's just a silly crush. Saw you in the park one lonely afternoon. Followed you till dark, but I ran out of chances to tell you how I feel. Now that I'm in love, this time it's for real. But it's scaring me to death, cause I just don't have the nerve to meet you face to face. Since I'll never find the one, I'll find a hiding place. I would dial your number, then hang up the phone. I love you way too much to see that it's just a silly crush. Dreaming how I'll get to you. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. I love the girl. 20 horas con 45 minutos ya, estamos en la recta final del programa, ya las últimas dos canciones son las que se vienen a continuación y luego ya nos despediríamos. Bien, escuchamos a Masaki Matsubara con buen tema, dice Nanami. No me canso de decir que pese a ser japo, su inglés es muy muy lindo. Dice por acá, dice traicioné a Carlos Toshi que me van a quitar la medallita de fan. Y dice Saika, Carlitos hubiera hecho lo mismo. Dice Don Chilorio que le gustaría un especial de Tatsuro y San Valentín. Perfecto, bueno, ya está la emoción del público, ¿no? Vox Populi. Vox Day. No. Así que pues está perfecto ahí, ¿no? Pues ya. Estamos ya casi yéndonos, ¿no? Casi yéndonos. Qué bello es ese tema cantado o instrumental. Exactamente, este tema de Magic Ways es muy muy bonito, muy muy bonito. Es de 1984, ¿no? Creo que es Magic Ways es del 84 del álbum Big Wave. Que es de una. Es como un documental Big Wave. Pero tiene muy buena música, ¿eh? Toda la música es de Tatsuro Yamashita. El 84, desde el 84, sí, 84. Creo que es más famoso el álbum que el documental, ¿eh? Así de esas. Por ahí anda el documental en YouTube, ¿eh? No lo he podido bajar, a ver si no me lo borran, ¿eh? A ver si no me lo vuelan de ahí del YouTube, porque luego se pone la cosa bien, bien punky con el copyright. Y agárrate, ¿no? Que sí se pone bien todo como muy punky, ¿no? Ahí, los derechos de autor. Por cierto, el otro día me etiquetaron, me marcaron un copyright de uno de mis directos de Inujuega. De una página hindú, háganme el favor. Y nada que ver, ¿no? Les metí la reclamación y se las gané. Así que manos les faltaron. Pero sí, no. Luego el copyright es una cosa bien, se ponen bien locos, con el copyright. Afortunadamente no pasa a mayores. Lo que sí es que si pueden bajar ese video, bájenlo. Porque luego lo van a volar del Facebook. Estos hindús todo quieren, hombre, todo quieren. Bueno. Ya dimos una buena repasada por casi todos los intérpretes masculinos que han pasado por este programa. Por casi todos. Ha sido un carrusel de intérpretes masculinos tremendo. Y espérenme que aquí ya se me fue sin pagar Carlos Toshiki. Espérenme tantito. Todavía no nos vamos. Ah, caray, ¿qué pasó aquí? Algo pasó aquí raro. A ver. Sí, se puso medio rara esta cosa. A ver, tranquilos. ¿Qué pasó aquí? Se me fueron sin pagar dos. ¿Qué rollo? Pero bueno, ya. Ya. Se resolvió el asunto. Bueno, faltaban dos que ya creo que ya. Bueno, falta uno de todos estos. Porque Kiyotaka Sugiyama sonó en los pedidos, ¿no? Fue de los que sonó en los pedidos. Pero pues viene aquí como parte del colectivo Mega Tribe que ha tenido varias épocas. Yo creo que las más destacadas fueron las primeras. Bueno, la época de Kiyotaka Sugiyama y la época de Carlos Toshiki, ¿no? Pienso yo que ha sido las dos mejores épocas de la agrupación. Y sin duda alguna pondré dos de los temas que más me gustan de cada una de estas dos etapas del Omega Drive. Vámonos primero ya para ir cerrando el programa de esta noche con Kiyotaka Sugiyama y su gran éxito Futari no Natsu Monogatari de 1985. Es del álbum Another Summer, son las 20 y 49 minutos ya. Regresamos ya para despedir el programa, no se despeguen. Esto es el Rey del City Pop aquí a través de Radio Anime Nexus. Room Y bueno, hoy cerraremos el programa musicalmente hablando con Crystal Knight del Omega Try de 1986, encabezado por Carlos Toshiki. 20:53, regresamos para despedirnos. Love. Pues les agradezco mucho, queridos amigos, el favor de su sintonía en esta noche de domingo. Por mi parte, esto ha sido todo. Nos escuchamos el próximo domingo a la misma hora por esta misma emisora en una edición más del Rey del City Pop. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Y, por supuesto, dulces sueños. Se quedan, como siempre, en el mejor repertorio musical de la radio Anime Nexus. Hasta entonces, gracias. Nos vamos.